lo quiero hacer con ella. Puede que escriba algunas notas y también las mismas despedidas del ayer. Quiero verte volver.